Creo que soy un cabrón. ¿Qué hice pa' merecerte? Unos me llaman ladrón y otros dicen que suerte. Pero yo creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Tú que fuiste el peor, ¿qué haces pa' merecerme? Al lado mío, me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío que cada fin de semana salía con sus panas, bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder, pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar, para soñar con nuestra casa frente al mar. Y se acabó. Merecerte. Quédate. Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte. Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Muy bien.